Officer. Officer. Officer. Officer. Officer. Implicados hacia. Officer. Con cronopios o sin ellos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Recay. El día de hoy vamos a hablar sobre los escarabajos, espero y les guste. Estamos en todas las redes sociales como @recay.com. Yo soy Rosa María y aquí damos inicio a este programa. Escarabajo. Que es negro, es territorial y no sé, nada más. ¿Cómo es realmente el escarabajo? Negro, con cuernos. ¿A los escarabajos qué les gusta? Les gusta el estiércol. ¿De qué color son los escarabajos? Negro. ¿Cómo nacen los escarabajos? Por medio de huevos. ¿Qué comen los escarabajos? Estiércol. Y hojas. Vuelto en el fuego de este dolor tan agudo. Officer, officer, officer, officer, officer, officer, officer, officer, officer, officer. Adiós, nos vemos para la siguiente semana. Los lunes a las 2 p.m. Tengan un buen día. Lunes a las 2 en el canal Officer. Mi nombre es Rosa y estuvo con nosotros Yolia, Caleb, Luis y Adán. Búsquenos en el Facebook como Officer. Voy a escaparme de todo. Officer. Officer. Officer. Officer. Officer. Officer. Officer. Con cronopios o